atmospheres. No estás oyendo Atmosphere, sino La Catedral en un programa especial. Y que suene la intro del programa para demostrártelo. Desde la energía del Electro Body Music. Pasando por los sombríos del Gothic Rock. Hasta lo angelical, del gótico etéreo. Todos los géneros musicales oscuros se congregan en La Catedral. Sonaba al principio la cantante Enya con On My Way Home. La irlandesa es considerada la reina del New Age. Desde sus inicios como integrante en dos álbumes del grupo de sus hermanos y tíos más cercanos, Clannad, donde era la voz junto a su hermana Moira Brennan, además de estar en los teclados. Posteriormente iniciaría una carrera en solitario, aduciendo una gran brecha de edad entre su familia para separarse de Clannad. Se le encomienda la composición de una película llamada The Frog Prince. Pese a los deseos de ella, la música fue orquestada por otros. Posteriormente, en 1986, la BBC estaba por realizar una serie de documentales sobre los celtas. Cada episodio tendría un artista distinto que haría el soundtrack, pero al productor de esta serie le gustó tanto la cinta que Enya le había enviado con el tema La Marcha de los Celtas. Que decidió que ella compusiera el soundtrack de toda la serie. En esta ocasión, Enya sí tuvo la libertad creativa y junto a su productor desarrollaron la técnica de grabación por multicapas de su voz, otorgándole esa atmósfera etérea y celestial, con canciones que tenían hasta 500 capas con solo el trabajo vocal de Enya. Esta sería su marca característica a lo largo de toda su carrera. Además de eso, el uso de sintetizadores por parte de ella reforzó ese ambiente. Sin duda alguna, su trabajo fue una gran influencia para las cantantes del futuro subgénero musical que emergería después de la segunda mitad de la década de 1990. Gothic metal femenino. Tal como lo admitía por entonces la cantante de una humilde banda de Holanda llamada Within Temptation, Sharon de Nadil. Jasmine Krull, conocida por ser la hermana de Alex Krull del grupo Atrocity, homenajea a Enya con la canción Exile del álbum Watermark. Toda la escala de grises. Radio. Acabamos de oír a Enya con Caribbean Blue, remixado por Daniel G. Primeras bandas dentro del metal extremo en realizarle un cover version Enya fueron los checoslovacos Forgotten Silence. De su álbum temático de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Tots, tan solo como una versión instrumental. Ervender Shofun, les atribuyen a Enya con la misma canción. Evening Falls, aquí en este programa especial de La Catedral. From within me calls. Could it be I am sleeping? From a moment I stray, then it holds me completely close to home. I cannot say close to home, feeling so. La Catedral. cuando los ángeles descienden a las tinieblas, la catedral gótico etéreo. Terminaba de sonar la épica Book of Days, original del álbum Shepherd Moons, interpretada por la cantante Flora Silver. Far away in the dark, glimpse in moonlight, sending souls cry out in pain. A pesar del éxito dentro del mainstream obtenido tras la salida del sencillo Orinoco Flow, éxito que tras nuevo álbum iba aumentando y siendo la tercera artista musical más rica de Irlanda, lista que incluye a todos los actos musicales de dicho país, la vida privada de Enya siempre ha sido sencilla y hermética. Se le pidió grabar el soundtrack de la película Titanic, oferta que ella rechazó. Sin embargo, cuando el director Peter Jackson y el compositor de la música de la película El Señor de los Anillos veían las escenas que aún estaban siendo montadas, se imaginaban a ella cantando en los paisajes de la Tierra Media. Esta vez Enya aceptó, ya que se sentía unida a los trabajos de Tolkien y había grabado algunas canciones inspiradas por los trabajos del autor. May it be an evening star shines down upon you. El tema del Señor de los Anillos, May It Be, le llevó a un más amplio reconocimiento por parte del público en general. Terminando la catedral con el tema Only Eve, como no podría ser de otra manera, Enya, retribuida por la diva del metal gótico femenino, Liv Kristine. No olvides visitar www.lacatedral.tk o en Facebook con lacatedral.tk. Soy Franzer, hasta la siguiente. Se congregan en la catedral. Los Ángeles desciende a las tinieblas. La Catedral Gótico Eterno. Deja que las tinieblas te invadan. La Catedral.